pasa por la luz. Veo amanecer, el cuerpo brinda su salud. Cuando el suelo vuelve sin la cruz, bajo por los pies, pateo el culo del ataúd y muere el juez. Toda la carne en su momento. El quiero trae más adentro. Mi hora se la lleva el viento. El paso me viene siguiendo. Me atrapa el viento. Y vuelves tú.